Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Qué hay adentro de la Feria del Libro de Burgos? Un mundo por descubrir. Eternos, y vemos lo que hacen las maestras, los escritores, los vendedores de bebidas alcohólicas, todo lo que hacen aquí dentro de esta libra, del Feria. Para eso tenemos al jefe de la Feria del Libro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. El doctor Patricio Barton. ¿Cómo le va, doctor? Excelente. Muy contento de recibirlo acá. ¿Cómo anda la Feria del Libro? Bueno. ¿Qué va a ser? ¿Cómo que va a ser, sí, señor? Muchas gracias. Me han dicho que habla mucho. Sí, sí. Se presentan todo tipo de eventos, además de la venta de los libros. Claro. Por supuesto. Casi excepto la venta de libros. Me recuerdo otra feria, sí. Hay conferencias. No me digan. ¿A dónde? En distintos sectores. ¿Para allá? Allá. Sí, para allá. Porque ve que esto es un, en verdad, como así como lo ves, un estadio de handball. Sí, sí. Con razón. Por ahí veía la pelota. Sí. Bueno, pero ahora ha sido compartimentado. Ajá. Con distintos stands de editoriales, de libreros. Es como Rolón, que antes de decir algo dice distintos y ya todo el mundo se cree que usted tiene razón. Distintos y diversos. Con, leemos los distintos libros. Sí. Leemos los libros. Apreciamos los diversos géneros. Claro, se me dirá, hay que aclarar que no son siempre el mismo. Bueno, alguien decía que una biblioteca integrada por 1000 ejemplares del Corán, sí, era superior a una integrada por 1000 ejemplares distintos, porque no podía haber otro libro mejor que el Corán. Claro, fíjese. Según ese criterio musulmán, que los libros sean distintos no es una buena cosa. Claro. Pero la razón es muy sencilla. Aquello que no está dentro del Corán es porque no mereció la mirada de Alá, que es el supremo. Y aquello que está dentro, ¿para qué lo va a poner en otro lado? Sonso. Bueno, cerramos la feria. Pero, señor intendente, ¿qué es lo que hacen ustedes aquí? Escriben también, me han dicho. Ah. Bueno, hay talleres. Hay talleres. ¿Hay talleres? Sí, bueno. Claro, sí, acá también. Sí, en la vuelta de mi casa hay un taller. No, señor. Pero ¿hay Mauricio, taller? Es el dueño, no escribe. No. Le juro que no escribe. Ni siquiera la cuenta te la pasa por ahí. Hay talleres de lectura y talleres de escritura. No sé si usted quiere participar. ¿Son talleres que tienen almanaques con escritores desnudos, no? No, señor. Me gusta eso. Nosotros, por ejemplo, hoy estamos haciendo una ronda de lectura. Ay, ¿cómo es? ¿Leen un ratito cada uno? Tomamos una novela. El círculo de lectores. Ajá, y sí, se la leen. No, pero toda no. Vamos, por ejemplo, el capítulo de una novela. Ajá. Y la cruzamos con otra, también especialmente seleccionada, sí, con el capítulo de otra. Sí. Queda un mamarracho. Se llama pastiche, sí. Y analizamos, por ejemplo, el comportamiento de los personajes, hacia dónde va la historia. ¿Cómo el comportamiento de los personajes? El dibujo. A ustedes los personajes se les portan de una manera. Por ejemplo, hay el que no se deja leer. El chúcaro, sí, sí, claro. Está el dibujo, hay puntos de inflexión de la historia que dice, bueno, ahora la historia se precipita, este personaje acelera. Me caigo y me levanto. Acelera el curso de los acontecimientos. Hay otro. Ustedes me pueden acelerar una novela si yo se la traigo. Pero ¿cómo? Pero usted, ¿cómo la trae? Me dijo que hay taller y que aceleraban la novela. Bueno, se le dejo esta. En donde nada pasa de una vez. Y le hace un cuento corto. Claro, si usted está leyendo una novela y ve que no pasa nada, que se aburre, se la deja a ustedes en el taller y ustedes se la aceleran un poco, le dan un toque. Cuando se pone aburrido, y entonces aparecieron 6 chinos y lo atacaron. El tipo agarró, le pegó. Bueno, al final se casó con la mina. Ya la tiene bien acelerada. Pero no es esa aceleración, señor. Son usted sabe que aquí nos han contado los novelistas, porque nos visitan novelistas. Ah, ¿qué quieren? ¿Cómo que quieren? Vienen a hablar. ¿Quién va a venir un novelista? ¿De visita? A contar cómo hizo la novela. Pone un mapa. ¿Qué no le escribe? Me la leo y chao. Mire, le voy a contar cómo hice la novela. Agarré un papel y puse. Era la mejor y la peor de todas las épocas. Traen los mapas, señor. ¿Usted conoce? ¿Mapa de qué? Son cartógrafos eso, no son novelistas. El croquis. Ese es un juego. El croquis de la novela. Entonces, el escritor dice, bien, acá va a pasar, este personaje va a funcionar de este modo, este sí, otro. Acá promediando un poquitito de sexo. Sí. Ay, no, no, acá, más acá. Promediando el libro va a ser... Claro. Y acá cosa. Eso vienen los... Claro, y entonces muestran ese dibujo. Y hacerle escribir de prepo a los alumnos. Pero de prepo no se puede. Ah, no. Oiga, a ver, saquen 340 hojas. Y dos tapaduras. Novela, tema... Pero no es así. Tema uno, tema dos. Listo. No, no funciona así, la gente no se larga a escribir así. Usted tiene que proponer, mire, yo casualmente le quería proponer a usted, en su carácter de escritor. Vámonos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Que dé algunas pistas al público, algún disparador para que la gente salga. Un disparador sí lo hace. No, guarde eso, señor. Siempre, desde que escribí esta novela, ando siempre cansado. Uno no sabe cómo puede reaccionar el público. El siglo de las seis luces. A veces voy a dar charla y digo, ese que eso lo decís por mí. Pero no, señor, le estoy diciendo que la gente salga con ganas de escribir, que diga. ¿Para qué? Nunca diga nadie con ganas de escribir. Voy a escribir, no digo una novela, por ahí empezar por un cuento. ¿Qué voy a escribir? ¿Un qué? Un cuento. El horario del ferrocarril. Un aforismo. Oh, qué bueno, mira el horario del ferrocarril que me escribí. Hurlingham 16:43. William Morris 16:50. Teniente General Richeri, Bellavista. Novelón, siga, que está linda. No, señor, ¿qué? ¿No pueden encorsetar una historia y decir, mire, vamos a escribir una historia para el taller, le estoy hablando, ¿no? Sí. Que tengamos que utilizar, por ejemplo, el paisaje de Hurlingham, pero contar una historia de una monarquía. O sea, traspolar universo. Tengo que hacer el vivo a costa mía, tómate la... Termina mal esa novela. Mezclar universos, o sea, no, de darle pautas a no, las personas. No, eso lo hacen los programas humorísticos. Sí, o los borrachos, que es lo mismo. No. ¿Cómo hacemos, acá, señor? Nosotros, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy el jefe de máquina del taller literario. Acá estamos haciendo una novela, mayormente la estamos haciendo entre todos, a la mañana. ¿Cómo a la mañana? Para la tarde no hacemos gran cosa. Es una novela pornográfica. ¿Pornográfica? Sí, pornográfica. ¿Erótica, dice usted? No, pornográfica. ¿Erótica o pornográfica? Las dos cosas. Al principio erótica y al final pornográfica. Sí. ¿Y cómo la hacen entre todos? Ah, es justamente. Así se llama. Se llama justamente Entre Todos. Entre Todos y Todas. No, porque hay que confundir, sí. Discúlpeme. No, proceda. Hay que establecer ciertas pautas. ¿Ciertas? Pautas. Ah, no, claro, no, pensé que no. Pautas previas, es decir, bueno, vamos a escribir en esta dirección. Sí, para allá. Sí, para allá, sí. No va a ir marcha atrás, escúcheme. Porque quizá caemos en una cosa tediosa, de un ritmo que se repite. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Mañana podemos hacer alguna otra cosa. Ajá. ¿Cuánta gente? ¿Entre cuántos se puede...? Sí, entre 3 y 2. Sí. Bueno, pero eso no, es... No viene mucha gente. No. Pero ya va a aprender, sí. Ahora... Más porque me parece que abrimos muy temprano. Sí. Hace frío en la fosa. 5:30 de la mañana. Pero no, señor, no funciona. Con el frío que hace, no funciona. Tenemos Dios la bañera para poner la goma también ahí, y ahí no se mete la gente. No, esas cosas no funcionan. No creo, no creo. Bueno, pero tenemos aquí, eso sí, uh-huh. Teatralización de novelas. Mm. El niño... La dramatiza. La dramatiza. Sí. pero tiene que ser acelerada. Y si en tiempo real una novela... Tiene que ser todo rápido porque... vio cómo es la vida actual, perentoria... Urgente. Entonces, bueno, pero se trata de que la literatura no siga el ritmo de la hacemos vida. Hacemos resúmenes. ¿Resumen las novelas? Resúmenes. Compilados. Resumimos novelas. ¿Qué novela tiene de resumen? En los stands. Hay un stand que dice, hágasela resumir. O sea, uno lleva cualquier novela y usted me la resume. Claro, así no tiene que andar días. Novela bonsai, señores, el género. Claro. ¿Y tiene alguna ya resumida? No, tenemos todas resumidas. Usted viene, el tipo, el empleado, lee la novela, dice, a ver, ¿esta cómo es? Crimen y castigo, muy bien. Sí. Un tipo asesina a una vieja y después se vuelve loco por el remordimiento. Ya está. No, pero discúlpeme. Y ya está. Y el a ver, esta, ¿cuál es? Romeo y Julieta. Historia, Romeo y Julieta. Serie de ofensas crecientes entre dos familias. Dos jóvenes mueren. Pero no. Y el goce, el disfrute, esa no la goce, ¿cuál es el goce? No, señor. Es el que estamos viviendo. Aquí está. Un tip. No. Señor, el goce de por la lectura. Acá hacemos eso es una cuando feria. Escribimos la novela a las 5 de la mañana. Claro. Tiene que venir. Venga cuando quiera. Hacemos una feria para que la gente disfrute de los libros, no para que se los resuman. No, para que la gente se los lea. En otras ferias del libro, creo que en San Martín era, habían preparado una sustancia tal que con solo ingerir una pastilla ya dabas por leído un libro. Sí. La pastilla tenía el nombre del libro. Sí, claro. Entonces, qué sé yo, ¡boom! Deme la luna y 6 peniques. Y se la comía. Claro. Venía con literatura médica, que le dicen. Y salía ya leído. Salía leído y uno le podía preguntar cualquier cosa. Claro, ¿le gustó? Sí, me gustó. ¿Se puede tomar más de una a la vez? Por género se puede tomar prosa, por ejemplo. Sí. Se le hace un poquito de mezcla nacional. ¿Se mezcla eso? Sí. Pero acá no tenemos eso. Eso era en San Martín. Claro, sí, parece un aquí, método. Aquí lo que tenemos es otra cosa que le acabo de decir, pero me olvidé. No, esto de que ustedes resumen, hacen resúmenes. Ah, los resúmenes, sí. Cada vez más resumido lo estamos haciendo. No, pero no hay círculos de lectura. ¿Cómo círculos de lectura? Son círculos viciosos. Claro, hay gente que se reúne a leer y uno lee una parte, otro la otra. Ya me lo dijo eso. Pero no hay acá cuando eso. Cuando atendía a usted yo era un cliente. Pero digo, eso cuando... Parece que usted siempre tiene la misma idea. Cuando terminan de leer. Sí, se hacen. Se van a otro lado verdaderamente divertido. No. Se van para el cabarute, señor. Porque habíamos hablado de la dramatización de los libros que se le hace. Sí, se llama teatro. Que le hace hacer a los niños. Claro, sí, claro. Se llama teatro, no. Acá pero lo que hay mesas redondas de escritores en donde se pelean unos escritores con otros. Pero los traen a propósito. Lo traen, vio cómo son los escritores que se matan unos con otros. No, espere, ¿qué? Y vos, qué sé yo, son como los programas de televisión. Pero porque hay corrientes antagónicas en la literatura. Podríamos decirlo así, sí. ¿Y ustedes lo provocan eso? Provocamos. Reestimulamos el odio. Bueno, acá uno de los escritores más exitosos para pelear, porque es el que se las da a todos. Sí. El que lo faja a todos de los escritores es Rolón. ¿Rolón? Claro. Pero si Rolón es pacífico, no, simula. No, lo ves en la vida privada, pero velo aquí en ese círculo que dice usted. Sí, Rolón lo venció en 3 rounds a Pablo Coelho. Cuando le ponen una objeción, dice: ¿por qué es una novela? Porque quiero. Buena novela, la escribo yo. No venís vos a la noche a escribírmela. Es Mar del Plata. Escríbela, dice. Y le pone la cara arriba del libro. El Mar del Plata se la agarró con Pilar Sordo. Fue una lucha de titanes, ¿no sabes? Escuchale, dijo. Sí. No hay peor escritor que la que no quiere leer, me dijo. ¿Qué va a ser? También al público que viene en la Feria del Libro, le gusta sacarse fotos con los escritores. Sí, acá entre nosotros, los tipos que van no son escritores. Los que vienen acá no son escritores, son todos, se hacen pasar. Extras. Mandan, los escritores mandan unos tipos medio parecidos, total como no salen mucho por la televisión. Sí. Mandan uno cualquiera, dice, che, dice, mandan del bar de la esquina. Uno, de los dos cuñados, uno de los dos cuñados, sí. Sí, uno de los dos cuñados dice, andate ahí hasta T6, dice, y hacete aparecer como que soy yo. Sí. Y pero si le hacen preguntas de, ¿y qué de la obra? Contestale lo que sea. Entonces viene acá el tipo que se llama Moscatito. Moscatito, así le dicen, sí. Dice, ¿qué quiso decir usted con la última novela que escribió? Lo que quise decir que te voy a matar. Le dan la solapa al tipo, en realidad le dan la solapa al libro y el tipo repite, mira, todas las solapas son iguales, dicen lo mismo. Y sí, pero por eso la gente se da cuenta enseguida. Que todos los libros son iguales, sí, ya está. Que eso ya está escrito, y, que el tipo bueno, repite. Acá tenemos también toda una sección, allá me sonríe una persona, sí. Porque cree que voy a decir algo que tiene que ver con ella, no. Pero no. No te vistas que no lo vas. Lo que tenemos es literatura gauchesca, y al mismo tiempo, en el mismo stand, sí, tenemos Carrera de Sortija, Sierra, Pastelito. Y cerramos escritores. Cerramos con la marca editorial. Con la marca de cara editorial. Agarras un tipo y pones Planeta. ¿Cómo gritan los de Planeta? Sí, parece un chancho cuando los marcan. Bueno, y hay toda la literatura gauchesca y hay Carrera de la Sortija. Sí. Bueno, pero eso no provoca ciertas distracciones, que la gente se entretenga mucho con la Sortija. Con la tabla. Es lo mismo, todo es la cultura argentina. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy el ministro de Cultura. ¿Cómo le va? Andamos. Bueno, sí. Pero... No es todo lo ya mismo. Ya lo ve fomentando la cultura. Y uno ya no sabe cómo hacer. Pero señor, discúlpeme, ministro, con todo el respeto que me merece su investidura. Sí. Otro chupamella. Pero... No me dejas chupar las medias. Pero no es lo mismo en la literatura gauchesca que andar tirando un hueso y decir que es una taba y que es... Ahí está el error. Ajá. El horror de ustedes, los cipayos. Sí. No, pero es cipayo, señor. Sí, señor. Te sacamos la ficha enseguida. Es la misma sacamos. Cosa, señor. El que saca la sortija es lo mismo que si leyera... Etcétera. Un libro. No es lo mismo, señor. No es lo mismo. Señor. ¿Qué dice usted cuando tira la taba, por ejemplo? Yo cuando tiro la taba digo... Ah, negro, si sos tan sabio. Y esas cosas. Pero no olvidé cómo era eso. No tengas ningún recelo. Pero has tragado el anzuelo. Y después venía ¿cuál es el canto del cielo? Me lo olvidé, ¿eh? Hace mucho que no juega. Presentando la payada del Gaucho y el Moreno, de Martín Fierro, que es un... Por rudo que sea un hombre, no ahí sé. Está, va cayendo gente al baile. Esa parte. Bueno, señor, pero ¿por qué mejor no nos sentamos a leer un rato? Ay, porque estamos con la sortija, la taba, los pastelitos. No, tengo que ir a una reunión de cultura, imagínate. Sí. ¿Qué hacen en las reuniones de cultura? Y hablamos de la cultura, de cómo puede ser. Sí. ¿Cómo puede ser qué? Claro, que nadie le haga caso a la cultura, todo. Sí. Pero qué... Y más que nada, que el niño... Ahí está. Ahí está, el niño argentino. Hacerlo leer ni en que sea engañado. Sí. No, pero ¿cómo engañado? Claro, lo engañamos, lo tentamos con un juego. Sí. O con dinero. ¿Eh? O con dinero. No, un juego. Aprendamos jorobando, se llama, ¿no? Sí. Y entonces, usted agarra un bolsón, lo llena de pelotas. ¿Con pelotas? Sí. Y dice, a ver, le dice al niño, agarra una pelota. Y el niño agarra una y dice, esta. La guerra y la paz. Entonces tiene que leer La Guerra y la Paz, y cuando termina de leerla le dan un caramelo. Pero es un bolillero eso, señor. Muy bien. Estuvimos jugando toda la mañana, un juego muy divertido en el colegio. ¿Cómo se llama? Las pelotas, dice el tipo. Para eso te mandamos la escuela. Y el día de mañana, tanto leer, tanto... Sí. jugar. Tanto jugar con las pelotas, el niño le sale ingeniero, ponele. Pero leyendo la Guerra y la Paz no le va a salir ingeniero. ¿Cómo que no? ¿Cuántos ingenieros hay en Rusia? Sí, no sé. Casi todos leyeron la Guerra y la Paz. Nosotros fuimos a Rusia con el señor, enviado por el Ministerio de Cultura. Ahí está. ¿Y a para qué hacer una indagación, a ver cuántos rusos, cuántos ingenieros rusos habían leído la Guerra y la Paz. ¿Y cuántos? Muchísimo. Una bocha. Un frío, no sabes. ¿Hay intercambio cultural con otros países? Los ingenieros, sí. No, señor, digo. Sí, yo te presto la Guerra y la Paz y vos, los hermanos Karamazov. No, digo, entre, por ejemplo, usted citó a Rusia. Ah, no. No viene... me iba a preguntar, pero no. A la Karenina no juega. Funcionarios de cultura rusos que... Que no, vienen para acá y nosotros, nos sí. Se arman cada lío. ¿Por qué? Y nosotros le mandamos los funcionarios acá. Claro. Y van allá, como no les importa nada, van a jorobar. ¿Cómo? Entonces echan a todos. Llegan a Moscú, al otro día los rajan a todos. Y acá vienen los rusos lo mismo. ¿Pero y qué hacen? Mirá, se quiere levantar a la secretaria, como después se van. Claro, entonces no les importa nada. Claro, no paramos con eso. Un día le dijimos, muchachos, váyanse y devuélvanos los... los funcionarios de allá. Los funcionarios de acá, porque así no vamos a ninguna parte. Y no, no, señor, pero... ¿A usted le gustan los intercambios estudiantiles, por ejemplo? ¿Y el ir a otro lugar? Claro, a mí me tocó un intercambio con Alaska. Ah, bueno, tuvo mala suerte, quizás. Sí, creía, sí. Mandaron 5 estudiantes de Alaska a mi casa, 5 esquimales, en realidad. 5 esquimales. Y a mí me mandaron a una casa, a la misma casa de esquimales, que mandaron los 5. Ah, a un iglú. Sí. ¿Y cómo fue la vida ya? ¿Usted estudiaba ya? ¿Cómo? ¿Estudiaba las...? No, yo fui a observar. El intercambio sí, para eso, yo señor. Me senté y observé. ¿Pero qué observó? Yo vivía si la misma vida que vivían en Alaska. Ah, sí. Hizo la misma vida, qué la interesante. La misma vida, un frío. Que y bueno, sí. Bueno, y tomé, anote, mire. Sí, a ver. Tomé muchísimas notas y las tengo acá. ¿Pero dónde, señor? Guarde ese papelito, ¿qué es eso? Y bueno, son las notas que Memorias tomé para de Alaska. La novela que voy a escribir. Va a escribir una novela y tiene todas las anotaciones en ese minúsculo papel. Sí, señor. No, no está minúsculo, cuidado. Cada signo representa un capítulo. ¿Y qué? Aquí está la parte donde cómo los caballos galopan debajo de los carros. Ahí está. Pero si no hay caballos. Son tirados por perros. ¿Dónde vio un caballo en la ladrándole a los carros que pasan? Lo siguen a los trineos los caballos y se... como el esquimal trata de encajarse a su mujer. A su mujer, sí. Eso es lo primero que me dijo el tipo cuando llegué. Dice, esta es tu cama, me dice. Gracias. Pequeño Hayawata. Ah, le digo. ¿Cómo era la cama? Una cama. Una cama, señor. Ah, era una cama, entonces. Pero una cobija, ¿qué quiere que haga? Dos cobijas. Y me dice, le digo, ¿y usted dónde duerme? Acá. ¿Cuál es su cama? Esta, dice. Ah, tenemos la misma. Sí, sí. Sí, claro. Era, me doy cuenta que todas las camas eran la misma. No había esta cama, aquella cama. Era el concepto cama. Sí, pero el concepto y también el objeto cama, porque era... También curiosamente. Sí, sí. El concepto y el objeto estaban... singularizados, ahí está. O sea, con esto usted me quiere decir que estuvo compartiendo... Oh, sí, no, y sí. Ahí es donde me dice esto. Mire, me dice el tipo. Uno de los conceptos centrales de nuestra cultura popular... Porque allá también jorobo con él. Hablan. Sí, le digo, ¿quién es usted? ¿El ministro de Cultura? Sí. No, un esquimal. Ah. Tipo, todo día, ¿cómo es la cultura popular del esquimal? ¿Salen como para nosotros? bueno, no importa. Viene el tipo y me dice, una costumbre nuestra, dice, no es que nos guste. Es que me metieron que era nuestro. Y es que tenemos que ofrecer la esposa a un forastero. Ah, mira usted, cerrar la palabra. Y bueno, digo, no hay problema. ¿Cuál sería el problema? No hay problema, usted no vio a nuestras esposas. Y ahí fue donde Y usted no la puede despreciar, porque será parte no, también... No, eso es la otra cosa que me dijo. El que nos desprecie una esposa a nosotros, y no supo qué decir. Sí. Que los esquimales son mucho así, que empiezan a decir una cosa y se quedan suspendidos en el área, Y no en el aire, termina. Especialmente si son ministros. Entonces, dicen, pues no, porque la cultura aquí en Alaska... ¿Qué? Y no, no seguía. Ah. Es el idioma que queda siempre suspendido. Claro, fruto del clima es eso. Y me dice, no, no, eso que me dice usted es como si me dijera... Sí, pero señor, entonces usted vino sin ninguna conclusión de su como viaje. Si me dijera que... Como si me dijera que eso... Y así, por el viento es eso, ¿yo? Ahora, si usted tuviera que resumir entonces su experiencia académica, porque usted fue a hacer un intercambio. Sí. Y me tendría que tomar unos días. Sí. Y tuviera que resumirla. Y claro, porque no llega a ninguna conclusión. Un tipo va a Alaska y no llega a ninguna conclusión. Esa sería conclusión. El resumen. Bueno, no sabes. Ahora, que... es muy interesante aquella tierra, ¿eh? Mm. Ahí, la noche dura 6 meses y el día también. Bueno, sí, pero en estaciones diferentes. Sí, todas juntas. Bueno, una y la otra, ¿qué importa? ¿Y usted cuánto tiempo estuvo? Yo estuve 2 días. ¿Dos días de día o 2 días de noche? Dos días. De día. 2007 y 2008. Sí. Lo que es conmovedor es la vida que tienen los esquimales con sus mascotas, señor. ¿Tienen mascotas? Ah, oh, no, sí. ¿Usted se cree que es el único que anda con una porquería? Un osito tenía 3 metros. El esquimal, yo me pasé encerrado en el ropero los 2 días que estuve. Pero es mansito, es grandote, pero es mansito, pero por ahí lo desconoce, sí. Dice, claro. No, a mí me dijo el esquimal, dice, lo único que tenés que tener cuidado, dice... ¿Que era uruguayo el esquimal? No, era el esquimal que le dije, que nunca terminaba. ¿Nunca terminaba? ¿Qué le dije mientras me corría ya el oso? Me dice, que no se dé cuenta que le tenés... Ahora, el oso polar se debe referir a él. Ese era, ¿qué oso que es? El oso panda. El oso yogui. No es un animal doméstico, señor. No para vos. Para vos. No, no es para vos. Para vos, ¿ves cómo es la cultura popular? ¿Pero qué cultura popular? Eso me dijo, vos querés ver Alaska con ojos argentinos. Sí, o al revés. No, pero no se trata de todo. Chispolla. Sí. Señor, el oso polar puede ser muy peligroso. Ah, eso es lo que me dijo el tipo. Y bueno, y por supuesto. ¿Qué me dijo? ¿Con el que te va a comer? ¿No lo tenía atado? ¿Con qué? ¿Qué cosa? Al oso polar, a la mascota. ¿A dónde? Encima lo voy a tener atado. No hay, no hay árboles sí, allá tampoco. No, a usted no, al oso. Atado, que es con una cadena. Se pone como loco si lo ata, ¿no? No, es peor. Hay una sociedad defensora de los osos. Ah, tremendo, sí, esa manera. Si te ve que lo atás, te lo deshace. Sí. Bueno, teníamos que comer foca escondida todos los días. Ah, que están a favor del oso. Sí. Ah, sí, está bien. Bueno, entonces sus 2 días en Alaska fueron tremendos. Veo tremendo. Que... Sí, muy duros. ¿Y los esquimales que moraron en su casa? Sí. ¿O cazaron en su casa? La palabra vivir o residir no se le pasa por la cabeza nunca. Todos moran. Los que moraron en su casa, ¿qué experiencia, qué conclusión sacaron? ¿Qué onda? Sí. Éramos 14 en una pieza. Así que... Calcule qué clase de experiencia pude haber tenido, ¿no? Porque a ellos les faltaba el oso polar, les faltaba el hielo, les faltaba el frío. Hielo tenemos nosotros, ¿eh? Y sí, si estaban... ¿Usted dónde vive? Acá en Argentina. No entiendo lo que me quiere decir. Usted fue a hacer un intercambio estudiantil. Sí. Fue a Alaska, sí. Y me dijo que estudiantes de Alaska, esquimales, sí, vinieron a su casa. Él habla castellano, él habla tranquilo. Eran parte de la familia que a ellos más bien le venía sobrando, ¿vio? Ah, claro. Nos dijo, acá, la familia, no somos, no importa, somos todos de la familia. Sí. Pero, somos todos y ninguno. Hermano. No son apegados. Sí, se pegan, sí. No sé lo que me quiere preguntar. No, porque hablo otro idioma. Le doy la razón. El asunto es con los viejos, por ejemplo, lo que hacen. Sí, ¿qué hacen con los viejos? Los viejos los ponen para al lado del oso y le dicen... El los viejo, matan a los viejos. ¿No? Se los comen los osos. Se los comen. Ah, sí, no, ahí está. Llegando a cierta edad. No sabía, pero. Ah, llega a cierta edad. Hmm. Ah, pero. Esta. Pero que le avisen qué edad. ¿Eh? Y es que nos avisó, no, decía, mire. Ni tampoco te avisan que te van a tirar a los osos. Dice, quédese un rato acá. Sí. Y entonces ya sabés qué es la edad. Ah. Chau, no, grita alguno. Chau, no. Están los viejos, se lo están comiendo los osos y los viejos dicen, ¿cómo pasa el tiempo? Pausa.